Y esta musiquita dice que es lunes y que está la señorita Mechi Zuluaga, que está degustando cosas ricas, se la ve. Sí, disculpen, pero acá vengo con la boca llena porque, bueno, hoy vino una persona preparada, chanchada. Ay, no, disculpen, salió al aire, así no se dice. Pero no saben las cosas ricas y manjares. Son chanchadas. Son cosas muy ricas. Son chanchadas exquisitas. Pero lo mejor de todo es que las podemos disfrutar todos si queremos. Vamos a ver. Primero que nada, buenos días, disculpen, ¿eh? Yo soy Mechi, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Lo que pasa es que fue así. Yo llegué, abrí la puerta y encontré unas galletas con dulce de leche, otras con chocolate, todo sin tac, sin gluten. Y fue como, ¡quiero! Quiero, ahora, un mate. ¿Dónde está Cristian? Un mate con la yerba que flotaba. Ay, disculpe, disculpe, ella que toma tanto mate. Discúlpeme que no la estábamos esperando con un mate decente. Amargo mirala, estaba. Pero escúchame, te están recibiendo con cosas deliciosas. Vos misma lo estás diciendo. Ay, no, pero el mate con. No, pero es mala educación. ¿Cómo estamos? Quedamos mal, Renata Bracaccini. Yo sé que es un día de eclipse, pero por un día de eclipse, yo disculpo que. Le demos la bienvenida a una correntina que trae estas cosas exquisitas y le convidemos un mate. Ay, no, porque por protocolo no que, se puede. No, así que cállese la boca. Donde listo. Flota no, la no, yerba. Bueno, ese es el mate del señor Cristian Biol. Él toma el mate así. Yo lo tengo que renovar. Es la nueva, escúchame, es la nueva línea. Entre mate y mate, flota la yerba. Y bueno, hay horas en las que flota la yerba. Es así. Somos así. Bueno, Lali está con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, Lali. Hola, buenos días. A ver, espérate, que no está andando. A ver. No, a ver, fíjate si el micrófono está prendido, por favor, Mechi. A ver. ¿Por qué? A ver, ahora. No. Arriba. Habla, Lali. Habla. No, saca el dedo. ¿Y ahora? No, sino bueno, fíjate ese, por favor. Séntate allá. Mira, le vamos a ocupar el lugar a Cristian por darnos la yerba flotante. Ahí va. A ver, ahora. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Estamos, ahora sí. Cerquita, sin acá miedo, cerquita. Que tenés una voz hermosa. Gracias. Bueno, bienvenida a Lalis. Les contamos que Lalis viene de Corrientes, chamiga, se vino con todo el agua. Gracias, muchas gracias. Necesitamos, trajo toda la fuerza de Corrientes. Y además de esa fuerza con agua, trajiste un montón de cosas exquisitas. ¿Qué es lo que está apareciendo en Capilla del Monte hace muy poquito y que tenemos el privilegio en esta columna de apoyo a productores locales y regionales de presentar y de comunicar a todos aquellos que viven lejos de la esquina de Balumba? bueno, es un emprendimiento nuevo que abrimos recién hace 2 semanas y... se llama La Esquina Libre de Gluten, porque se trata de un espacio, un lugar, todo sin TAC, a donde vos podés ir y conseguir lo que quieras, cosas que no se consiguen en Capilla del Monte y en todo Valle de Punilla. Seríamos los primeros en abrir este lugar, ¿no? Con esta exclusividad que es sin TAC, sin gluten también, porque sí, yo ahí es lo mismo, medio o que sea, no sé muy bien. El gluten es derivado de lo que es el trigo, y la TAC es las siglas, que son trigo, avena, centeno y cebada, que entre paréntesis, la avena orgánicamente es libre de gluten, pero al estar tan contaminado todo, todas las maquinarias que se alquilan y usan para lo mismo... la Asociación Celíaca decidió poner dentro de las siglas TAC a la avena. Mira vos qué porque bien. Está muy contaminada, entonces es muy, no sé, no llega a estar libre de gluten. Entiendo, está contaminada inclusive por los silos y por los lugares donde se guarda. Claro, exactamente. Sí, bien, perdona, me estaba indicando que salían unos ruidos raros. Esto era porque tengo una mala costumbre, agarrar el micrófono en vez de yo acercarme. Suelte el micrófono, señorita Mechi Zuluaga, le pido, no comer las por cosas, favor. Como, me agarro el micrófono para no agarrar las galletas, exactamente. Suelte. Lali, bueno, contanos un poquito más. Yo fui a esa esquina el otro día, me encantó. Aparte, el local está muy bonito. Gracias. Muy sencillo, pero amplio, da gusto. Podés mirar todo lo que hay, preguntás. Fui muy bien atendida, como que qué si bueno. Había algo que no sabía qué era, me explicabas para qué servía. Claro. Y está re bueno eso, porque sobre alimentación hay un montón de info, ¿viste? Sí, sí. Pero como que uno también se pierde entre claro. Tanta información. Entonces, en este lugar, si yo voy y tengo algunos problemitas con el gluten o con las harinas, en general, ¿vos qué me recomendás? Porque me quiero dar un gusto, ¿viste? Tampoco es que quiero comer todo verdura y claro. Proteínas. Claro. Me quiero dar un gustito. ¿Qué es lo que puedo comer? Es lo que me pasó estas dos semanas, que entra gente a averiguar, personas, de qué se trata. Entraron personas veganas, vegetarianas. Hoy vino casualmente una naturista, porque quizás lo confunden al decir libre de gluten con una dietética, que no lo es. O sea, nos especificamos en lo que es libre de gluten, sin TAC. Adentro de esa rama hay millones de variaciones. Ajá. Tenés veganos, vegano, orgánico, productos orgánicos, productos con carne. Yo lo digo carnívoro, no sé cómo decirlo. Y después vegetarianos. Bueno, tenemos toda esa variedad adentro de lo que es libre de gluten. Traemos embutidos, que es del interior. Mira, qué importante esto que dijiste. Que haya productos libres de gluten no significa que no haya carne. Claro. Y no significa que sea solamente vegetariano o solamente o vegano. O solamente vegano. Perfecto. La idea es que vos tenés muchas cosas para comer, o sea... Entonces, ustedes tienen, por un lado, productos que traen de otros lugares, sí. Pero además, ustedes tienen elaboración propia. También. ¿Qué es lo que ustedes elaboran? Ahora lo que estamos, lo que me estoy preparando y haciendo es pastelería. Y vamos a ir arrancando de a poco con lo que es panificación y lo que es comida. Pero como es mucho, vamos a arrancar con pastelería. Todo libre de gluten, ¿no? Y certificado, comprado no acá, sino en Córdoba. Ajá. Porque tenés que comprar cosas cerradas por la contaminación cruzada. Perfecto. Entonces tengo que buscar la materia prima que sea certificada, libre de gluten y cerrada al vacío. Bueno. Entonces el celíaco se queda tranquilo que realmente claro. Va a ser un alimento que no está contaminado con ningún gluten claro. Y que no le va a hacer mal. Claro. Muy bien. Y de esta pastelería, ustedes tienen como algunas especialidades muy ricas. ¿Querés contar? Sí. Se mata de risa porque ella ve mi baba cada vez que voy ahí. Sí. ¿Cómo es? La especialidad son las varias. Porque todo sale bien, por suerte. Lo que es cookies, cheesecake, esa es la novedad. Que vos podés comer... sí, capaz que uno decía, ¿cómo sin TAC? Hoy no tengo nada para comer. Ay, no, es todo duro. No, es mentira, o sea, es un tabú. O sea, es como que decís, sin TAC es para celíaco y que no tienen opciones de comida. Y estás muy equivocado. Eso es también romper ese tabú. Por ejemplo, hay cheesecake, uh-huh. Crumble de manzana, lo que es lemon pie, bueno, alfajores de chocolate relleno de crema de chocolate, más conocido como ganache, o con Nutella. Ese alfajor que me hiciste, que discúlpenme, pero realmente fue un orgasmo. Sí, sí, les digo, para los que estamos solos y solas, es una buena variación. Cuando vos probás eso, te das cuenta que hay algo distinto, además de esa crema. Porque esa tapa de alfajor, ¿de qué está hecha? Está hecha de harina de... Siempre me las confundo, perdón. No me salen todavía bien los nombres perfectos. Sería fécula de mandioca. Perfecto. Almidón de maíz, azúcar, manteca vegetal y cacao. Y cacao. Pero cacao. Yo notaba algo muy distinto a lo que generalmente tiene un alfajor común. Y me resultó como muy satisfactorio, pero liviano al mismo tiempo. Claro, es la mezcla de harinas, o sea, lamentablemente es así. Y aparte que... lamentablemente por suerte, me por encantó. Suerte, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé. Por suerte no uso harinas. Pero también lo que hace eso es que es fresco y es del día. Si vos vas hoy a las 8 de la noche, yo ya no tengo más alfajores y te digo, Mechi, tenés que venir mañana a la mañana, porque es bueno. El día a día, la producción, entonces es todo fresco. Atente, entonces, mejor ir por la mañana hasta el mediodía, claro. Porque después se acaba. Ah. Bueno, che, qué lindo, qué contentos. Además, me gusta, yo que vivo cerca del barrio de Balumba, me gusta esto de que Balumba está teniendo como su microcentro, sí. Donde tenemos algunas especialidades, y bueno, claro. Ahora se abrió esta opción en un barrio muy cercano a mi casa, así que yo totalmente agradecida. Y probé algo también que yo no había probado, sé que no es un producto que ustedes elaboran, pero que sí lo tienen, de excelente sí. calidad, que es el dulce de almendras. Claro, eso es un proveedor que conseguimos que tiene uh-huh. todo, es apto celíaco al 100% y tiene, que yo fui, cuando fuimos a ver el lugar, la distribuidora, es como entrar a Disneylandia. No. Por la cantidad de, decís, existe todo esto, existe todo esto, y esto, ¿dónde están todo? Qué maravilla. Conseguimos ahí lo que es dulce de leche de almendras, pasta de maní en varios formatos. Sí. Dulce de leche, mermeladas, todo. O sea, de cabra, quesos de cabra, quesos también de cabra. He visto. Una amarilla, acá vamos a darnos un poquito con la ayuda. Entonces tenemos pastas frescas. Claro, ahí también conseguimos pastas frescas, que son ravioles, ñoquis, de diferentes marcas. Después tenemos también de D-Max, muchas variaciones, piononos, pan dulce. Ajá. O sea, es amplio el... Es muy amplio. Y todo sin gluten. Todo sin gluten. Impresionante. Millones de gracias, Lali. ¿Quieres contar algo más? ¿Quieres decir bien la dirección de este lugar y cómo se llama? Bueno, el lugar está en el barrio Balumba, Avenida Pueyrredón 869. Se llama La Esquina Libre de Gluten. El número de teléfono por cualquier consulta o cualquier duda. ¿Te puedo duda. Hacer pedidos? Sí. ¿Especialidades? Claro. Por ejemplo, algún tipo de pasta especial que yo quiera. Claro. Es el 3548-406737. Y los horarios por la mañana es amplio, porque yo voy a las 8 a producir. O sea, como que ya está abierto el lugar hasta la 1 y después a la tarde... de 18 horas a 21 horas. Yo sé que estás trabajando con gente de aquí y la sí. mayoría en este momento es así. ¿Cómo ves la temporada, vos que abriste ahora hace poquito? ¿Crees que viene una buena temporada? Yo creo que sí. Es como... se supone que sí, tendría que tener una buena temporada para que nos ayudaría muchísimo. A todos los comerciantes, ahora me incluyo, y también por compañeros míos gastronómicos para que puedan conseguir trabajo, o sea, es muy importante eso. Uh-huh. Creo que hay muchas expectativas, claro, estuvimos hablando con gente que tiene cabañas, que tiene claro. lugares, cumpliendo con el protocolo, claro. y me parece que hay muchísimos llamados, así que me parece que va a ser una buena Ojalá temporada sí. para todos los capillenses y para todo el Valle de Punilla en general. Claro. Es genial, conozcamos estos lugares, conozcamos nuestros productores, pequeños productores, pero que hacen a la vida cotidiana de una población que después... Esto mismo invita a gente de afuera a que claro. nos disfruten y de una forma más sana. Y que ya pueden venir porque hay un lugar sin TAC. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por apostar también por Capilla del Monte. No, gracias por apostar invitarme. A la salud sí. también de todos. Y bueno, a tener distintas formas de comer y que vamos encontrando como aquello que nos hace bien. Cada uno tiene que sentir su cuerpo. Totalmente. Y su forma de pensar, que es... Hay que respetarlas. La primera salud. Totalmente. Pero bueno, gracias por este granito de arena para Capilla, Lali. Gracias a vos por invitarme y a todos aquí. A Renata, que probó las cookies. Y al Cristian, que le se llevó Le hice la una. Competencia con la Salvado. Que Bueno, si eso se puede llamar competencia. Queríamos comer saludable, pasamos de saludable. Yo soy de los saladitos, debo decirlo. Es verdad. Pero bueno, es verdad. Pero estaba buenísima esa cookie. Bueno, ayer, hablando de eso, comí la primer torta salada de mi vida. Ah. Fue un gran sándwich de miga en varias capas. Anóteme. Salado. Yo, no, me encantó que lo voy esa a implementar torta. Me fui por eso, porque no, yo no podía comer y dije, me voy y los dejo comer. Claro, no era sin TAC, eso es verdad, pero qué maravilla, sí. Me encantó. Bueno, increíble. La creatividad que tienen me encanta. Nos vamos a ir con André Yura, nuestro gran vecino de Charbonnier, que estuvo acá hace poquito en otro programa de radio, hizo nuevas canciones. ¿Querés decir algo más, Lali? No creo que ya está como fue toda... te vi con carita, dije. No. Muy bien. Nos vamos entonces con el André Yura, aprovechando esta lluvia hermosa que vino. Y se llama, yo la bauticé porque no sé cómo se llama el tema, Corre Agüita. Vamos. Que moja el monte, el pájaro en la rama canta, todo se reverdece, ríe la tierra mojada. Y corre, corre agüita, abajo en la cañada, esperanza de cosechero, de dulces vainas doradas. Desde mi ventana, el agua es la vida, bendición de Pachamama. Árbol te necesito, vivo cada mañana. En pie sigue mi lucha, canción, bombo y guitarra. Acariciando las flores, que la abeja y la retama ya andan en amores. Y así te aloja agüita pa' toda la semana, y quiera Dios que vos siempre de mí estés enamorada. Se van las nubes negras, vaya quien sabe a dónde. Agüita, no te vayas sin caer sobre mi monte. Árbol te necesito, vivo cada mañana. En pie sigue mi lucha, canción, bombo y guitarra.